Alineados en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, se desarrollan los premios Latinoamérica Verde. Detalles de esta actividad las conocemos vía telefónica con Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas de DirecTV, empresa que apoya desde la comunicación la difusión de este certamen. Muy buenos días. Buenos días, Darío. ¿Cómo le va? Buenos días. Usted nos escucha desde el puerto principal en la ciudad de Guayaquil, donde están desarrollando estos, los premios Latinoamérica Verde. Quisiera que nos comente un poco sobre cuál ha sido el contexto en el cual nacen esta premiación, estos reconocimientos. Claro que sí. Véngale cuento, Premio Latinoamérica Verde es el evento socioambiental más importante a nivel regional que exhibe, conecta y premia a los 500 mejores proyectos de Latinoamérica, los cuales están enmarcados en 10 categorías alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este es un evento que, esta ya es la quinta edición, Guayaquil siempre es la sede de estos premios Latinoamérica Verde. Este año empezó el martes 14 de agosto y culminan hoy. Esto es en Puerto Fontana, en la ciudad de Guayaquil. La gala de premiación, que es de esta noche donde vamos a saber quiénes fueron todos los ganadores, se realizará en el Palacio de Cristal. Y ustedes han estado entonces durante estos días reconociendo, conociendo las propuestas de varios proyectos a nivel de Latinoamérica. Así es. Y por otro lado, DirecTV es el aliado de comunicación de los Premios Latinoamérica Verde. Para DirecTV es muy importante ser esa vitrina de exposición para poder mostrarle al mundo todas estas buenas prácticas que tienen los proyectos hacia el medio ambiente. Es por eso que ha realizado la cobertura en su totalidad vía streaming a través de la página de premios, que es www.premioslatinoamericaverde.com, y a través de su Facebook, que es Premios Verde. ¿Y cuántas postulaciones se recibieron en este año para este reconocimiento? Este año se recibieron 2.733 con 38 países y más de 716 países. ¿Y las experiencias, proyectos, un poco a qué apuntan? Todos los proyectos son proyectos que tienen que ver con el medio ambiente y cómo benefician el medio ambiente. Sin embargo, aparte de estas 10 sesiones, DirecTV este año va a tener una sorpresa y llegó con fuerza. Entonces, en la gala de premiación, adicional a las categorías que se van a premiar, DirecTV va a hacer la entrega de dos premios. Uno que se llama Tecnología para la Sustentabilidad y otro que se llama Protagonista. Ya, y estos reconocimientos son nuevos que se insertan dentro de ese certamen. Sí, antes hemos tenido, digamos, ciertas premiaciones, pero no se habían hecho en la gala como tal. Este año vamos a llegar con estos dos. Se llama Tecnología para la Sustentabilidad. Este es un premio que está dirigido a proyectos que utilizan la tecnología como base principal de su proyecto medioambiental. Aquí se van a premiar tres proyectos y el premio consiste en poder enviar un representante de cada proyecto a Estados Unidos durante una semana para que expertos en el tema les puedan dar mentoría y capacitación para su emprendimiento. Ese es el primer premio. El segundo premio, que se llama Protagonistas, aquí DirecTV va a hacer la realización y la producción de un documental donde se van a exhibir las cuatro historias más inspiradoras. De ser historias inspiradoras de estos cuatro proyectos, es importante que se pueda visualizar y destacar, obviamente, el beneficio que le están haciendo al medio ambiente y que sea un proyecto sustentable con el tiempo. Es decir, de cerca de 2.000 postulaciones que tienen, se seleccionan 10 proyectos finalistas y luego, posteriormente, serán cuatro las experiencias que serán documentadas. Exactamente, así es. ¿Y en esta ocasión ha existido mayor la participación del Ecuador? No sé, me despierta la inquietud saber cuál es el nivel de interés que le pone el país a este tipo de reconocimientos y cuál es la propuesta que manejamos desde el cuidado al medio ambiente en nuestro país. A ver, yo creo que aquí un poco el hecho de que los Premios Latinoamérica Verde, la sede sea Guayaquil, eso da mucha opción para que la gente del país conozca un poco más acerca de estos premios. Entonces, Ecuador es uno de los países que más postulantes tiene. De hecho, dentro de los 10 finalistas hubo dos proyectos de Ecuador. Uno que es de Galápagos y hay otro de la ciudad de Guayaquil. ¿Y estos proyectos generalmente están enfocados en el área de desarrollo, producción, en los cuales se busca minimizar el impacto en el medio ambiente, o cuál es la naturaleza de estas propuestas? En el de protagonistas, ese sí era el tema libre, pero tiene que ver, como usted dice, con el medio ambiente. O sea, de qué manera impactan positivamente al medio ambiente, en el de protagonistas. En el de tecnología, igual es de medio ambiente, pero la base principal debe ser la tecnología. Ya, perfecto. Y en las otras 10 categorías, ¿el reconocimiento es el mismo, hacer un viaje por Estados Unidos para capacitarse? No, en las otras 10 categorías ya hay un ganador por categoría y obviamente es el orgullo del proyecto, y el hecho que sean ganadores les da una exposición grandísima, no solo a nivel de la región, sino regionistas y demás, ¿no? Esta es la quinta edición de los premios Latinoamérica Verde. ¿Ustedes han hecho algún seguimiento sobre lo que ha pasado con las anteriores experiencias, los ganadores, los finalistas de anteriores ediciones? Hemos hecho, claro que sí. Además, nosotros el 4 y el 5 de agosto se pasó un documental que hizo DirecTV, de hecho con 5 proyectos finalistas de ediciones pasadas, y lo presentamos de ese año. Y año a año los proyectos se pueden volver a postular. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Plant, este es de una persona que viene de Chile, y él está en este año aquí, fue parte del documental. Entonces sí se hace un seguimiento, y cada vez digamos que esta comunidad como que va creciendo y se va uniendo más, ¿no? Para la edición número 2019, la próxima edición, la sexta, ¿cómo hace la gente, el público, para poder presentar propuestas y también entrar en estos, los premios Latinoamérica Verde? Ahí sí quiero invitar a todos los oyentes para que entren a la página web, que es www.premioslatinoamericaverde.com. Ahí van a poder encontrar toda la información que necesiten. Ahí se habla sobre las fechas de inscripción, de cierre, cómo deben presentar el proyecto. O sea, ahí les van pasando paso a paso todas las instrucciones que se necesitan para poderse postular y poder participar en los Premios Latinoamérica Verde. ¿Existe más o menos un tiempo en el cual ya se conozcan desde qué fecha arrancaría ya la postulación de la próxima edición? No estoy segura, pero generalmente esto es a principio de año. De todas maneras, si entran a la página, ahí van a encontrar todísima la información. Perfecto. Ustedes en la noche de hoy ya estarían cerrando con esta, la edición quinta de los Premios de Latinoamérica Verde. ¿Ya se conocerían a todos los ganadores? Sí, esta noche es la gala de premiación en el Palacio de Cristal en la ciudad de Guayaquil a las 8 de la noche. Y ahí es donde ya se van a saber quiénes son los ganadores de las 10 categorías y de los 2 premios que DirecTV estará entregando. Bueno, perfecto. Entonces, queremos agradecer la participación de Camila Moreno, quien es parte es la gerente de Relaciones Públicas de DirecTV, empresa que apoya desde la comunicación la difusión de estos premios importantes en la región. Muchas gracias por habernos acompañado desde la ciudad de Guayaquil. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío.